Dijo el pez al león, quien pudiera ser una bestia feroz. Y el león discrepó, es más divertido ser un buceador. Sus controversias, como es natural.